García. And joke about me on the phone. You can tell my arms go back into the phone. You can tell my feet to hit the floor. Or you can tell my lips to tell my fingertips. They won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my aching, breaking heart. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill his man. You can tell your mom I moved to Arkansas. You can tell your dog about my leg. Just can tell my lip, he never really liked me anyway. Oh, tell your Aunt Louise, tell anything you please. Myself already knows I'm not okay. Oh, you can tell my eyes, watch out for my mind. It might be walking out on me today. Don't tell my heart, my achy, breaky heart. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill his man. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Puede faltar en ninguna fiesta que se precie. Achy Breaky Heart. Billy Ray Cyrus. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, ahí te va una de esas listas que te preparo de vez en cuando. Hoy el top 5 de las canciones del siglo XX que superan los 200 millones de visionados en YouTube. Are you ready? Podía faltar en esta lista el gran Michael Jackson con su Thriller, más de 450 millones de visionados en YouTube. ¿Y quién está en cuarto puesto? Zombie, que nos dejó a todos con los ojos en blanco en los 90. Tiene más de 650 millones de visualizaciones. Siete años estuvo para hacer esta canción. Guns N' Roses, November Rain. ...950 millones de visitas... ...y no podían faltar... ...Police... ...¿pero sabes con qué canción? ¿Cómo no? Every Breath You Take. Más de 500 millones de personas han visto el videoclip de este éxito insuperable de Sting y su banda. La conoces, ¿no? La banda del desaparecido Kurt Cobain, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. 650 millones de visitas. Pero nos vamos a quedar con una canción que yo sé que a ti te encanta y que te pone de muy buen humor, igual que a mí. Sí, ajá. En tres ocasiones tuvieron que intentarlo, tres producciones distintas de esta canción para conseguir convertirla en un clásico. Para que te des cuenta que la constancia es el secreto. ¡Ajá! ¡Take on me! Buenas tardes, Kiss. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Ah, waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going on from here, sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Are you ready? life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Este tema, la silla no para quieta, como disfrutamos con este Cake by the Ocean. Esto es Play Kiss con Ricky García. Las 6:20, una menos en Canarias. Qué bien, lo pasamos por las tardes aquí en directo en Kiss FM. Bueno, si te acabas de incorporar, que sepas que hoy la pregunta de la tarde es: si crees que puede existir el amor sin sexo y no viceversa, no sexo sin amor, no, eso ya sabemos que sí. No. ¿Puede existir el amor sin sexo? Antonio de Cuenca nos dice, tan difícil como un cocido sin garbanzos. Claudia de Madrid, el amor todo lo puede. Iván desde Bilbao dice que se durmió en el cine viendo una peli de amor con su mujer. Vale de Girona dice que donde hay sexo hay alegría. Yo pensé que es donde había pelo, hija. Cuéntanoslo, 606-712-658. Hoy con Energy System, unos altavoces, unos mini altavoces geniales para que nos escuches a todo volumen. Espero. Esto es Play Kiss con Ricky García. Say a little prayer for you. Me I go say a little prayer for you. Say a little prayer for you. Me I go say a little prayer for you. From the moment me wake up. Now, and me, I wonder which chest you wear now.

en Kiss. Y las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Si te acabas de incorporar, que sepas que el tema de la tarde, ¿eh?, es el siguiente. Atención a la pregunta, ¿eh? ¿Creéis que puede existir el amor sin sexo? Vámonos a Instagram. MPM1967 dice: pues más o menos lo que tengo en casa. MKL33W dice: pues claro que es posible. Yo llevo toda la vida enamorada de Brad Pitt y nunca hemos tenido sexo. Gerardo, desde Orense. Hola, hola. Ese es el que le tengo yo a mi perro. Amor sin sexo. Soy Sayoa de Bilbao. Hola, y Sayoa. Lo que tengo que decir a esta pregunta, ¿sí?, es que el amor sin sexo, ¿sí?, es como una tortilla sin cebolla. Por poder, puede ser. Ahora, no tiene gracia ninguna. Juan de Torrevieja. Hola, Juan. ¿Posible? Pues claro, que puede ser posible, pero lo normal es que en pareja el amor desemboca en pasión y la pasión, pues ya tú sabes, mi amor, se te inflama la vena al gusto y perdición por derribo. Si usted lo dice. Así que, eso, vale. Buenas tardes, Ricky, soy la Santiaguita de Ciudad Real. Hola, Miriam. Yo pienso que el amor sin sexo sí existe, por supuesto que existe. De hecho, creo que es el final del camino. A lo largo de tu vida, pues, durante el camino disfrutemos de lo que tenemos, pero todo al final se pierde. Eso se cae, no se levanta, eso se cierra, no se vuelve a abrir. ¡Ay, Omar! Pero el amor persiste, así que viva el amor. ¡Ay, cuántos románticos entre nuestros oyentes! 606-712-658. Hasta las 8, las 7 en Canarias. ¿Te quedas? Esto es Play Kiss. He's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Looks like a girl, but she's a flame. So bright she can burn your eyes. Strangers to love, you know the rules, and so do y las 7 de la tarde. Serán las 6 en Canarias. Buenas tardes, amigos. En directo, como todas las tardes, ¿eh? Acompañándote con la mejor música del mundo. Y si te acabas de incorporar, hoy queremos saber si crees que puede existir el amor sin sexo. ¿Podría existir si el otro es de otra especie o galaxia? Imposible. ¿Cómo se hacen las paces sin fumar la pipa? 606-712-658. Cuéntanoslo. Y con los amigos de Energy System, hoy tenemos un altavoz con Bluetooth y con FM chulísimo para que nos escuches a todas horas. Esto es Kiss, Play Kiss con Ricky García. There are times when I look above and beyond. There are times when I feel your love around me, baby. I'll never forget my baby. When I feel that I don't belong, draw my strength from the words when you said, hey, it's about you, baby. Look deeper inside you, baby. Dream about us together again. What I want is together again, baby. I know we'll be together again, cause everywhere I go, yeah, the smile I see. I know you are there, smiling back at me. Dancing in the moonlight, I know you are free. Cause I can see your star shining down on me. No. like a crown. Pretend that you're still around. Yeah. To me, when I feel what I can't conceal. Yes, I'm the great pretender. Just laughing and girl like a clown. I seem to be what I'm not used to see. I'm wearing my heart like a crown. The Great Pretender. Bueno, bueno, bueno. ¿Ya has pensado en lo que vas a hacer este fin de semana? No me mires, no me mires, no me mires. Pues mira, aquí se FM 20 aniversario te presenta la gira Mecano Musical Experience para que revivas las canciones más legendarias de Mecano con una puesta en escena brutal. Con versiones nuevas de los clásicos de Mecano y además tocadas en directo en un show irrepetible el que no podrás dejar de cantar y bailar. Y como te lleves a los niños va a ser, vamos, la conversación del fin de semana. Lo bien que lo hemos pasado viendo el Mecano Musical Experience. ¿Te lo vas a perder? Empezamos mal y yo que creí. Toda la información en www.kissfm.es. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Llega Ismael Arranz, creo que más o menos puntual a las 7, serán las 6 en Canarias. Y luego te he preparado una lista con un top 5 de las canciones con Oscar a la mejor canción original de los 80. Lo pasaremos bien, ¿eh? Te espero. No me faltes. Esto es Kiss.